y su viaje por las costas de América del Sur, las Islas Galápagos y su posterior, bueno, libro del origen de las especies. Y siempre se quedaba ahí en el tintero, nunca nos daba tiempo a tratar el tema, así que hoy pues vamos a hacer un poquito de justicia de alguna manera y además de dar unas pequeñas pinceladas históricas de su viaje, sobre todo pues vamos a hablar un poco del presente también y del futuro, ¿no? De la evolución. Y en primer lugar tenemos otra entrevista con Íñigo Zuberogoitia, que es bueno, todo un experto en un tema muy candente que cada vez está más presente en los medios de comunicación y que es, bueno, siempre de una manera un poco marginal, pero ya de vez en cuando aparece, que es el de las especies invasoras, ¿no? Que es una cuestión que parece, a priori puede parecer, pues menor o que no tiene tanta importancia, pero lo cierto es que causa, pues, bastantes estragos en lo que es la biodiversidad, para los ecosistemas. Entonces, bueno, esa será nuestra primera entrevista. Pues ese es el menú o la carta de navegación que tenemos para esta edición de hoy. Os dejamos con un pequeño entrante musical y enseguida empezamos a navegar y a charlar sobre ciencia y naturaleza. Tenemos, creo que ya al otro lado a Íñigo Zuberogoitia. Íñigo, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Alex. Bueno, Íñigo es, si me equivoco en alguna cosa me corriges, pero es director del área de medio natural de Icarus, que es un organismo que se dedica a estudios medioambientales. Y bueno, es bastantes cosas, pero sobre todo para lo que hoy nos interesa es todo un experto en tema de especies invasoras. Concretamente trabaja como asesor para el Ministerio de Medio Ambiente con el tema del bisón europeo y bisón americano. Íñigo, yo para empezar ya directamente a matar, ¿qué es esto de una especie invasora? ¿Nos lo puedes explicar un poquito brevemente? Sí, hombre. Una especie invasora es aquella especie animal o vegetal que procede de otra región, de otro país, de otro continente y que se asienta en nuestro entorno muchas veces con notable éxito, provocando que otras especies afines sean desplazadas. Yo Más o te. menos. Así, para eso, para. Vamos, en pocas palabras, vaya. Sí te quería preguntar, no sé hasta qué punto el factor tiempo es decisivo a la hora de decir si una especie sigue siendo invasora o ha dejado de serlo. No sé si estoy equivocado, pero creo que, por ejemplo, pues una especie tan habitual como la jineta, que la tenemos muy asociada a lo que puede ser la fauna ibérica, pues llegó hace, pues no sé, miles de años, no sé si con los fenicios o no sé muy bien cómo llegó a la península ibérica, pero hoy en día ya no se considera, por ejemplo, una especie invasora, creo, e incluso especies que tenemos también muy asociadas, o yo tenía muy asociadas, como el muflón o como el gamo, a la fauna ibérica, pues resulta que se trajeron ya en el siglo XX, además creo que con fines cinegéticos. ¿Son especies invasoras? ¿No son especies invasoras? Eso tiene mucho tomate. A ver, te explico. La jineta, hay unas hipótesis que dicen que las pudieron traer los árabes cuando invadieron la península ibérica, y sin embargo hay otros que dicen que pudieron entrar por su propio pie a través del estrecho de Gibraltar cuando este estaba unido al norte de África. Entonces, no es concluyente, no hay datos concluyentes que puedan decía ciencia cierta si fue de una forma u otra. Esto, pues eso, no sé si algún día lo sabremos, pero en cualquier caso llevan muchos cientos de años entre nosotros y forman parte ya de nuestra fauna. En cuanto a otras especies invasoras, por ejemplo, los ungulados silvestres del gamo, el muflón, etcétera, tampoco está muy claro cuánto hace que formaban parte de la fauna ibérica o cuánto hace que no. Esto quiere decir que son especies mediterráneas que se fueron extinguiendo durante las glaciaciones y desaparecieron de muchos países. Luego poco a poco se fueron introduciendo de nuevo y bueno, hay un poco lío entre unas cosas y otras. Sin embargo, en la península ibérica se han hecho muchas reintroducciones, casi todas con fines cinegéticos, y está claro que con donde se han introducido llevan decenas, si no cientos de años sin existir. Y luego hay otras especies a las que no prestamos mucha atención y que son especies invasoras y con mucho éxito, como por ejemplo las ratas. Las ratas no son ni siquiera europeas, son asiáticas. Entonces, cuando se hacía todos estos viajes a las Indias a por pues, especias, seda, etcétera, pues además de estas mercancías se trajo otra mercancía, eran las ratas que hoy en día están en Una buena mercancía. sí. Yo había oído también, no sé si con las cruzadas o así, que bueno, además enseguida sirvieron para extender la peste negra, o sea que fue una mercancía, vamos, de primer orden. Yo sí te quería preguntar, ¿cuáles son, o sea, por qué las especies invasoras son peligrosas o si hay algunas que son más peligrosas que otras y por qué? Sí, hay algunas que las podemos llamar de efecto blando, que vamos, que no van a tener demasiada repercusión en el entorno. No sé, se me ocurren algunas plantas, así, no sé, por ejemplo, se utilizan mucho los pinos y los eucaliptus para en plantaciones, tanto los pinos el pino de Monterrey, que es el pinus radiata, el que se utiliza en Vizcaya, como las tres especies de eucaliptus que se utilizan, pues son foráneos. El pino es de Nuevo México y los eucaliptus son australianos. Estos tienen un efecto blando y es que o les ayudas o no invaden el terreno. Pueden ir germinando poco a poco, pero a la larga van a acabar sucumbiendo ante la flora autóctona. Sin embargo, hay otras especies, como por ejemplo el carrizo de la Pampa, que tiene una invasión dura, y es que si se le permite, pues va a acabar colonizando todo a su alrededor y desplazando a un montón de especies nativas. Y eso ocurre también con la fauna. Hay especies que no tienen mayor trascendencia, pues no sé qué, por ejemplo, se me ocurre, pues, el ruiseñor este de Japón, que está apareciendo en varias partes de Europa, o los picos de coral, que son pájaros de jaula, que se han ido escapando a lo largo de decenas de años y han creado colonias, se han establecido en ciertas zonas y están prosperando. Pero bueno, tampoco causan mayores problemas. Sin embargo, otras especies, pues por ejemplo el visón americano, el mapache, el perro mapache, están creando serias devastaciones. Entonces son especies de invasoras duras, muy duras. De hecho, las invasiones biológicas es la segunda causa de extinción, la segunda principal causa de extinción de especies animales en el mundo. ¿Cuál es la primera? La pérdida de hábitat. La destrucción y la pérdida de hábitat. Bueno, has nombrado algunas. Yo creo que incluso a los que sabemos poco de este tema nos suenan. El mapache, yo he oído, bueno, no sé si anda por Madrid, que incluso podía entrar en parques como el de Doñana, y que, no sé, que incluso en países como Alemania, bueno, que debe ser una plaga, pero de decenas y decenas de miles de mapaches por ahí. Sí, te quería preguntar, perdona, Íñigo, ¿querías decir algo? Sí, en Vizcaya lo tenemos desde hace unos 10 años. Ah, pues mira, en Vizcaya no sabíamos que estaba. Sí, procede de sueltas de gente que los compra cuando son cachorritos y muy pocholos, y cuando van creciendo se dan cuenta que tienen muy mala uva y son bastante agresivos, y entonces acaban librándose de ellos, de una forma u otra. Y a veces la u otra suele ser soltándose en el campo. Entonces, al principio, como todas invasiones, pues muchos no prosperan y mueren, pero los que llegan a prosperar se asientan y empiezan a crear poblaciones cada vez con mayor éxito. Y hoy en día tenemos 3 núcleos de población de mapache en Vizcaya que estamos intentando controlarlos, pero que va a ser muy difícil. ¿Por dónde andan los mapaches de Vizcaya? Pues casi todos están en la zona de encartaciones, en Carranza, en Trucillos, en Galdames también se han localizado, en la zona de Gordesola se han localizado, y bueno, se han constatado ya, o sea, se han encontrado cachorros. Entonces, el problema de momento lo tenemos como un germen, pero como tú has dicho, en Alemania, bueno, Alemania, Polonia, Estonia, todos estos países del centro y este de Europa, es, vamos, una invasión bárbara. Pero se habla de que al año matan a cerca de 25.000 mapaches en Alemania. Y no los paran, y cada año más. Entonces, para que te hagas una idea de que no es una broma. Además, es una especie que muy adaptable y que consume de todo. Entonces, aunque le falte, por ejemplo, un depredador, cuando una especie de presa escasea, el depredador lo pasa mal, cría peor, etcétera. Sin embargo, el mapache, como es muy ubiquista y come prácticamente de todo, aunque le falte una presa, es capaz de consumir otro tipo de materiales, pues vegetales o carroña o basura, y sobrevivir donde otros no pueden. O sea, que acaba desplazando igual a otros carnívoros rivales, y aparte, pues al ser tan voraz, digamos que acaba también con igual, no sé, especies de pájaros o, vamos, con todo lo que pilla. Te iba a preguntar, con la globalización, ¿se puede decir que es esto de las especies invasoras se ha disparado en los últimos años? Eso por un lado, y también si es un fenómeno, porque claro, con esas cifras que por ejemplo estabas comentando, es controlable. O sea, por ejemplo, pues no sé, dices que está ya por las encartaciones el mapache. Si se ponen medidas, ¿se puede erradicar o es una batalla que está perdida? Pues mira, el año pasado, en septiembre, estuve en un workshop en Białowieża, en Polonia, y era sobre especies invasoras a escala europea. Y la gente, vamos, le faltaba llorar de impotencia, porque estamos perdiendo la batalla, no la guerra. Es prácticamente imposible acabar con la invasión de muchas de las especies. Entonces, por ejemplo, en el caso del mapache en Centro Europa, tienen un problemón, porque aparte de que depreda sobre otras especies, compite con otros carnívoros amenazados, etcétera, es portador de la rabia. Entonces, pues, la cosa se pone seria. Y luego hay otras muchas especies que, como tú bien dices, que han ido llegando como consecuencia de la globalización y de que nos queremos traer a casa todo tipo de bichitos, y que están creando una situación desbocada, vamos, que ya la problemática ya está alcanzando una magnitud de desastre global. Es la principal razón para que las especies invasoras lleguen aquí, es esa manía de coleccionar pues mascotas cada vez más extrañas. No sé, que incluso hace poco también yo leí una noticia de cerdos vietnamitas que estaban por Galicia, y no sé si es también una moda que se ha impuesto a raíz de, pues no sé, que se dirá a conocer que George Clooney tenía un cerdo vietnamita como mascota. ¿Es esa la principal razón? Es una de las razones, sí, pero hoy en día probablemente sea una de las más poderosas. Sin embargo, en el caso de bisones americanos, perros mapaches y similares, estos ejemplares proceden de granjas peleteras en los que se cría a gran escala y en los que periódicamente se dan escapes, o bien sufren lo que se pueden llamar, pues no sé, actos de sabotaje de los mal llamados grupos de ecologistas de salvación animal. Vamos, eso es un acto de terrorismo, porque lo que están causando es un daño bárbaro a todo el medio que le rodea. Entonces, periódicamente salen en los telediarios, en la prensa, que si en Galicia sean pues unos grupos ecologistas pues que han liberado los bisones americanos de unas granjas preteras, que se han escapado pues 3.000 ejemplares, o que si en Teruel, o que si en, vamos, casi todos los años hay una historia de estas. Entonces ese es un problema muy serio. Y otro mecanismo similar fue el que llevaron a cabo en Rusia hace unos cuantos años, en el que soltaron de forma deliberada un montón de especies de animales con fines peleteros, de forma que los soltaban en el medio natural, ayudaban a que criasen con éxito, y así luego los podían cazar y obtener el recurso de que les da la piel. Y esa ha sido la causa de la expansión del bisón americano, el perro mapache, el mapache y otras especies similares en todo el este de Europa. Bueno, ahora que has nombrado la industria peletera, yo sí quiero pasar ahora enseguida al tema del bisón europeo, bisón americano, que además es, pues no sé, la especialidad en la que tú eres más experto. Pero sí quería hacerte una última pregunta general, que no sé si has respondido ya más o menos a medias, pero, o sea, ¿cuáles serían las, a nivel de, pues no sé, País Vasco, incluso a nivel de la península ibérica, las especies invasoras ahora que más alarma suscitan? Estarían, creo, algunas de las que has mencionado, como el mapache, el plumero también, no sé, ¿cuáles serían un poquito esas especies invasoras, Íñigo? Hombre, de fauna, pues por así decirlo, los que están en el top ten, pues serían el bisón americano, el mapache, el cangrejo de las marismas, bueno, el mejillón cebra, que este no viene como una losa encima, bueno, el galápago de Florida, en fin, hay un montón de especies ahí que causan bastantes problemas. Ahora, últimamente se están encontrando núcleos reproductores de coatís. El coatí, no sé si sabes cuál es. América del Sur, un roedor o así. No. No, no, no es un roedor. Es un mamífero del tamaño de un zorro, con el morro alargado y con la cola larga y prensil, que anda por los árboles. Es también bastante oportunista, ¿eh? Y se ha ido liberando en los últimos años y ha creado ciertos núcleos poblacionales. Luego también están los coipús, la rata mezclera, que son también, estos sí que son roedores, que son traídos de Sudamérica y que los trajeron con fines peleteros. Y bueno, se escaparon en su día y pues han creado poblaciones inmensas. En Guipúzcoa tenemos al coipú establecido en las marismas, la rata mixtera está cerca también, y luego por otro lado se ha visto recientemente el tema del castor en el Ebro, que unos grupos soltaron ahí unos individuos de castor en el río Ebro a su paso por La Rioja y se está expandiendo el castor. Entonces el castor es una especie europea, pero que no está claro que si ha existido o no alguna vez en la península ibérica, y bueno, ahí también hay un debate de si está adecuado, si es adecuado eliminarlo, si no, etcétera. Bueno, pues eso es otro tema. Sí, algo de eso habíamos oído también sobre los castores. Bueno, pero ya para pasar un poquito al tema del bisón europeo, que es con el que tú estás trabajando más directamente, ¿por qué supone un riesgo en concreto esta especie para el bisón americano y por qué supone también un riesgo para, pues, para otras especies del entorno? Vale, para que lo entendáis, hace cosa de 25 años, 20 años, hace 20 años el bisón europeo estaba distribuido en la mayor parte de Vizcaya. Solo faltaba en algunos ríos del oeste de Vizcaya. Cuando empezamos a hacer estudios de radioseguimiento y dinámica de poblaciones del bisón europeo, por ejemplo, en una temporada de trampeo que hicimos en la cuenca de Urdaibai, en el Oca, pues en cosa de un mes y medio capturamos 11 bisones europeos y les pusimos collares, les estuvimos siguiendo durante un año, muy bien, no cogimos ningún bisón americano, y sin embargo en el Butrón ya estaban los bisones americanos, ya se habían asentado. Vale, pues eso fue en el 99-2000. En el 2007 empezamos una campaña de control del bisón americano en el Butrón. Solo en el Butrón capturamos 35 bisones americanos y solo 3 europeos. Y un año después trampeamos en Urdaibai, donde habíamos hecho el estudio de bisón europeo, y donde habíamos cogido 11 europeos, resulta que cogimos cerca de 30 bisones americanos y solo 3 europeos. O sea que en menos de 7 años habíamos pasado de capturar 11 bisones europeos y ningún americano a capturar cerca de 30 bisones americanos y solo 3 europeos. Y en los últimos años hemos ido sacando bisones americanos de Urdaibai, y ya el último bisón europeo que se capturó fue en el 2010. Entonces, vamos, es cuestión de sumar. Sí. La verdad es que en este caso las matemáticas no invitan al optimismo. Y aparte también es, o sea, aparte de perjudicar al bisón europeo, perjudica a otras especies, ¿no? Por ser más voraz o... Sí, de hecho, nosotros cuando empezamos a trabajar con el bisón americano, con el europeo y americano, lo que hicimos en primer lugar en el 2005 en el Butrón es coger 10 bisones americanos, ponerles collares y volver a soltarlos. Entonces lo que hicimos fue estudiar su ecología y su comportamiento, porque solo conociendo lo que hacen podemos tener, actuar para atacarlos de una mejor manera. Entonces lo que vimos fue que allí donde, por ejemplo, el territorio de un bisón europeo, un macho, se mueve a lo largo de 16 kilómetros de río, mientras que un macho de bisón americano se mueve a lo largo de 7 kilómetros de río, con lo cual, donde en un territorio donde cabe un macho europeo, pueden caber 2 o 3 machos de americano. Además, los europeos no dejan entrar a ningún macho en su territorio, mientras que en los territorios de machos de americanos puede haber más de un individuo, con lo cual multiplicamos la población. Además, las hembras de europeo tienen un territorio de 3-4 kilómetros, parecido al de las hembras de americano, pero las hembras de americano, al igual que los machos, permiten que haya en su territorio otras hembras de americano. Entonces, en un río de tamaño medio, como puede ser el Butrón, donde la población de europeos puede ser de, por ejemplo, 10 ejemplares, pues la población de bisones americanos puede llegar a 50 ejemplares. Entonces, una población de bisón europeo, una especie nativa, de carnívoro depredador, tiene un efecto sobre el medio que está más o menos regulada por un efecto que se llama densodependiente. Quiere decir que si el depredador come más presas de las que le permita capacidad de medio, pues entonces va a perder recursos y su población va a disminuir. Sin embargo, en el caso del bisón americano, es una especie mucho más adaptable, se alimenta de otras presas, aparte de las que se alimenta el bisón europeo, y la relación de eso dependiente con el medio es distinta, de forma que el bisón europeo estará regulado por los niveles de sus presas y el bisón americano no. Entonces, el efecto sobre algunas presas es brutal. Por ejemplo, en algunas zonas se está extinguiendo la rata de agua, al desmán del Pirineo, con el desmán ibérico. Cuando llega a zonas en las que crían aves marinas o aves acuáticas, extingue poblaciones. Pues causa efectos sobre el cangrejo. Pues, bueno, no sé qué te voy a contar. Vamos, el efecto se ha demostrado en un montón de publicaciones que es muy serio y tiene consecuencias en la extinción de un montón de especies, no solo del bisón europeo. Con el bisón europeo el problema es que compite por los recursos, tanto de hábitat como tróficos, con las presas, pero es que además también los bisones americanos matan a los bisones europeos. Entonces el problema ya o sea, ha saltado de magnitud, ya no es un competidor, sino también es un depredador. Entonces, pues en este caso, el bisón americano va a ser una de las causas de desaparición del bisón europeo, pero también del desmán ibérico, de la rata de agua, del cangrejo autóctono, de aves acuáticas y aves marinas, de... Bueno, vamos, que lo tenemos claro. Diego, buenas tardes. Yo soy Diego. Me interesa. ¿Cómo? Perdona, soy Diego. Me interesa bastante a mí este tema de los bisones. La verdad que pues me interesa bastante el tema de los animales y demás. Y ahora escuchándote, se me ocurre una pregunta. Con todo lo que nos estás comentando, me viene a la mente la cantidad de dinero que se necesita para frenar a estas especies. Y si no resultaría, por ejemplo, más rentable y más económico para el Estado y para la administración, poner límite, por ejemplo, al tema de la industria peletera, etc. Por ejemplo, se me ocurre. O sea, ¿no sería más económico? Vamos, es que me parece que todo esto al final a lo que nos lleva es a tener que desarrollar una gran cantidad de planes de gestión de especies para que no desaparezcan. Estamos hablando del bisón europeo, estamos hablando de un montón de aves. No sé, se me ocurre que esos costes son inasumibles para la administración, ¿no? Hombre, hay una estrategia para la lucha contra el bisón americano que se está llevando a cabo en un montón de comunidades del Estado. Y bueno, de momento va por buenos derroteros, pero va a estar muy difícil. Respecto a las granjas peleteras, se estuvo intentando hacer una ley, una normativa para regular las granjas, incluso para cerrarlas o no dejar abrir nuevas granjas, pero los cambios políticos que ha habido recientemente han tumbado aquellas propuestas y bueno, pues de hecho se están abriendo nuevas granjas en Galicia. Entonces... Yo había leído algo, había oído algo relacionado con la posibilidad de no abrir granjas peleteras en las zonas en las que existiera el bisón europeo. No, había algo de eso, ¿no? Sí. De hecho, vamos, es uno de los principales argumentos. Sin embargo, en el País Vasco sigue habiendo una granja peletera. Bueno, en realidad son dos, en Mutricu. Vaya, vaya. De hecho, en el trabajo que estamos desarrollando, pues bueno, ya llevamos 2 décadas trabajando con el bisón europeo y el bisón americano llevamos a cabo un estudio genético con la gente que trabaja en Polonia, con el Instituto de Investigación de Mamíferos de Polonia, y lo que vimos es que la población de bisón americano de Vizcaya, prácticamente toda, procede de un escape de una granja que hubo en Munguía y que se escaparon los bichos en el 85. Vaya. Ha habido más escapes en otras granjas de Vizcaya, por ejemplo, en la zona de Güeñes, en Baquio, en Arrigorriaga, y en ninguno de estos prosperó. O sea, los individuos que se escaparon probablemente murieran en poco tiempo. Sin embargo, los de Butrón, algunos aguantaron y esos fueron el germen de la invasión. Una vez que se sobrevivieron unos pocos ejemplares y empezaron a criar, tuvieron mucho éxito y entonces se dispersaron a lo que es el área de distribución que tenemos hoy en día de visón americano. Entonces se fueron desplazando hacia el este, llegando a Urdaibai, Alea y al Artibai. Y en el Artibai se encontraron con los bisones americanos que procedían de la granja de Mutriku, que se estaban escapando ahora recientemente. Entonces, con análisis genéticos demostramos que los bisones americanos recién escapados se mezclaban con los bisones americanos que estaban llegando del oeste, procedentes del Butrón. Sí. Entonces, pues eso, lo que vimos fue que la nueva invasión de los ejemplares de Mutriku estaba siendo reforzada por la invasión que venía del oeste de los ejemplares procedentes de Butrón. Así que, ya. Vamos. Y yo por mi parte te querría hacer una pregunta más, porque leí en hace pocos meses en la revista Kerkus, leí un reportaje en el que hablaban, no sé si era intentaba ser un mensaje optimista, pero a lo mejor no con demasiado fundamento, y comentaban que bueno, que a lo mejor la forma de expandirse del bisón americano se podía prever, no sé si por la orografía, por la geografía y demás que tenemos, por la forma de las cuencas y demás, que era en cierto modo más previsible aquí de lo que a lo mejor lo era en otros países. ¿Qué me dices a eso? ¿Habías oído algo o sabes algo del tema? Pues en el trabajo este que hicimos, vimos que a los bisones americanos las montañas no les paran. Entonces, y lo que hemos visto este año, por ejemplo, es que nos está entrando la invasión por el suroeste. De hecho, este año han aparecido ya bisones americanos en el Cadagua, cuando era un río libre de americano. Había europeos, pero no había americanos hasta este año, que la guardería del Valle de Mena capturó un bisón americano en septiembre. Luego la guardería de Diputación de Vizcaya capturó otro bisón americano en Zaya en febrero, y apareció otro bicho atropellado también en febrero. Y luego, por otra parte, nos están entrando por el Nervión. El año pasado ya se atropellaron varios ejemplares en la zona de Arrigorriaga, y se han capturado, la Diputación de Álava ha capturado un ejemplar en septiembre, ahí en Luyando, y esta semana me han pasado una foto de otro ejemplar en Areta. O sea que se expanden por donde pueden, por montañas, pasan barreras geográficas. Una idea infundada, entonces, vaya, de acuerdo. De hecho, hay un artículo que habla sobre eso y sobre el potencial dispersivo de la especie a través de barreras elevadas, de montañas, etcétera. Íñigo, una última pregunta ya para acabar, aunque el tema es bastante grave y creo que inevitablemente hay que quedarse un poco con mal sabor de boca, pero sí quería preguntarte qué se hace, ¿no? Y qué se puede hacer para proteger al bisón europeo. Bueno, pues ya desde hace varios años la Diputación Foral de Vizcaya, el Departamento de Medio Ambiente y también con el Departamento de Agricultura, con la colaboración de toda guardería, llevan a cabo un trabajo encomiable para intentar sacar del medio al bisón americano. Además, se están desarrollando una serie de pautas y una serie de medidas para evitar la pérdida de hábitat, que es otra de las causas que amenaza al bisón europeo: la fragmentación de los ríos, las obras, etcétera. Y por otra parte, pues junto con el Ministerio de Medio Ambiente y otras comunidades, se solicitó un LIFE a Europa, que, si no me equivoco, creo que está aprobado, en el cual se va a reforzar todas estas medidas, se va a atacar al bisón americano con mayor fuerza si cabe, y si lo vemos todo perdido, pues no quedará otro remedio que hacer planes de reintroducción. O sea, lo fundamental es intentar evitar que se extinga el bisón europeo por todos los medios. Si no lo conseguimos de una forma, pues habrá que recuperarlo de otra. Pero es que el problema no es que se nos extinga a nosotros en Vizcaya. El problema es que el bisón europeo se extingue del mundo. O sea, el último bastión en el que queda bisón europeo es País Vasco, Navarra y La Rioja. Y algo que queda por Araba. Oye, por Aragón. Porque las poblaciones rusas y de Ucrania y del Danubio se creen que están, vamos, prácticamente extintas también. Entonces, el bisón europeo en estos momentos está en nuestras manos. Lo que hagamos nosotros va a suponer que se extinga o no se extinga el bisón europeo como especie a nivel global. Entonces, pues tenemos un papelón encima. Bueno, pues esperemos que las autoridades tomen nota y también la gente que decide, no sé, pues comprarse una mascota exótica o también las industrias peleteras, claro está. Bueno, pues un placer hablar contigo, Íñigo, y hasta la próxima. Vale, pues nada, pues ya estamos en otra. Venga. Venga, hasta luego. Gracias. Luego, agur. Damos paso a la segunda entrevista, un poquito más justos de tiempo de lo que querríamos, pero bueno, a veces las cosas son así. Tenemos al otro lado del teléfono a Gregorio Sánchez. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Gregorio Goyo, como le gusta que le llamen, es biólogo y está desarrollando una tesis doctoral sobre genéticas poblacionales, que dicho así yo no sé si queda muy claro, pero nos lo va a explicar. Antes de hacerte la primera pregunta, Goyo, yo sí quería, bueno, volver a repetir un poquito a nuestros oyentes, ¿no? Pues esa cuenta pendiente que teníamos hace tiempo, de tratar el tema de Darwin, su viaje a través de las costas de América del Sur. Pues como siempre se quedó ahí en el tintero, pues queríamos rescatarla, pero queríamos rescatarla con una mirada, como habíamos dicho en la presentación, más científica que histórica. Goyo, ¿tú nos puedes explicar muy brevemente cuáles serían los fundamentos de la teoría de la evolución esgrimida por Darwin? Si hablamos de evolución, y cuando hablamos de evolución en relación a Darwin hablamos de evolución biológica, puesto que hoy en día se utilizan muchas acepciones para el término evolución, casi siempre referido a cambio, a los cambios que ha sufrido la Tierra o incluso a la evolución a lo largo de la historia de una persona, de una población o de un país. Si hablamos de evolución en sentido biológico, la evolución biológica se refiere a la acumulación de cambios que ha sufrido los organismos, los seres vivos en la Tierra a lo largo del tiempo y que son los que dan lugar a la actual diversidad y variedad de formas que podemos encontrar en la Tierra. Por lo que hemos estado leyendo, parece ser que Darwin llegó a esas conclusiones en su obra El origen de las especies, pues a lo largo de muchos años. O sea, fue una idea que fue madurando. Primero, creo que uno de los primeros indicios pues fue encontrar algunos fósiles de perezosos y armadillos gigantes en las costas de América del Sur, que de alguna forma le sugirieron que podían tener un parentesco con especies actuales, ¿no? Que podía haber ahí una relación, que podía haber ya una evolución. Pero uno de los pasos decisivos o paradas decisivas fue la llegada a las Islas Galápagos, ¿no, Goyo? Sí, efectivamente. Las Islas Galápagos son lo que tradicionalmente se puede denominar como un laboratorio natural, ¿no? Entonces, en la época de Darwin ya eran muchos los científicos que pensaban en la posibilidad de que la diversidad de formas animales de seres vivos que se encontraban, que podemos encontrar en nuestro entorno, no fueron creadas tal cual, como dice la teoría del fisismo, que en aquella época todavía era dominante, sino que venían de acumular cambios a lo largo del tiempo. Entonces, como bien dices, has nombrado pues dos elementos muy básicos que llevan a Darwin a formular estas teorías, ¿no? A Darwin y a otros científicos coetáneos. Por un lado, los fósiles son una evidencia de que en tiempos pasados existieron seres vivos que hoy en día ya no están aquí, pero sin embargo presentan estructuras que sí que podemos encontrar en otros individuos actuales y que parece derivadas de esos individuos que existieron o de esas especies que existieron hace tiempo, ¿no? Lo cual nos puede hablar de un proceso de cambio gradual en el tiempo. Y por el otro lado, aparte de los fósiles, tenemos los laboratorios naturales, como son, por ejemplo, las Islas Galápagos. Lo que encontró Darwin fue que en un archipiélago de islas relativamente cercanas entre sí y a una distancia mucho mayor de un continente, de la parte de tierra más de mayor extensión, pues encontraba una serie de especies muy similares entre sí, pero que sin embargo tenían unas estructuras, en este caso me estoy acordando del ejemplo clásico de los pinzones de Darwin, que en cada isla parecía haber unas especies de pinzones muy semejantes entre sí, que por tanto procederían de un ancestro común relativamente cercano en el tiempo, pero que sin embargo se habían adaptado a su entorno de forma que sus estructuras, sus picos, o en el caso de mariposas nocturnas también, de polillas, la longitud de sus piezas bucales se adaptaban a los nichos ecológicos, dicho en terminología un poco técnica, a sus disponibilidad de alimento en las islas en las que estaban. Y esto no le indicó a Darwin la posibilidad, o la teoría, de que un ancestro común llegado del continente podría haber llegado al archipiélago y a partir de ahí colonizar las islas de ese mismo archipiélago y a lo largo del tiempo que cada especie se fuera separando a partir de ese ancestro común, adaptándose a las distintas posibilidades que ofrecían las distintas islas del archipiélago. Y esto lo podemos encontrar también en muchísimos ejemplos de cada vez que se crea un nuevo hábitat, como por ejemplo la aparición de los vertebrados terrestres, cuando por primera vez los vertebrados colonizaron el medio terrestre a partir de peces, o muchos otros ejemplos, como por ejemplo en el terreno de la hominización, cuando parece ser que los primates que dieron lugar a los primeros homínidos bípedos aprovecharon una nueva oportunidad ecológica, como podía ser las llanuras que se estaban creando, porque el cambio climático de aquel entonces estaba transformando los bosques que eran dominantes en aquella zona de África por extensas sabanas, praderas de hierba alta. se han dado, porque el origen de las especies yo creo que tiene ya aproximadamente siglo y medio. Yo sí quería preguntarte si se han dado avances científicos en la teoría que engendró Darwin, si de alguna manera ha evolucionado la teoría de la evolución. Es un buen juego de palabras. Bueno, pues sí, efectivamente. El libro que más memorable de Darwin es el de El origen de las especies por medio de la selección natural. Y hoy sabemos que la evolución es un proceso que requiere de tres elementos fundamentales para que se lleve a cabo, ¿no? En primer lugar, tiene que haber una variabilidad, es decir, la evolución actúa sobre la variabilidad de formas que podemos encontrar. Si nosotros tenemos una población de un cierto tipo de animales, por ejemplo, si hablamos de los pinzones de Darwin, solamente se puede adaptar una especie a ese entorno si existe variabilidad dentro de esa especie. Solamente si a lo mejor tenemos que los pinzones de una isla se tenían que alimentar de semillas que a lo mejor eran de unas plantas que eran más duras para que los pinzones desarrollen unos picos más fuertes, o en el caso clásico también de las jirafas, ¿no? Para que haya jirafas que tienen el cuello lo suficientemente alto como para alcanzar las copas de los árboles, tiene que existir una variabilidad dentro de la misma población de pinzones o dentro de la misma población de jirafas, en las cuales hay unas con el cuello más corto y otras con el cuello más largo, sobre las cuales pueda actuar la evolución. Ese es el primer elemento, la variabilidad. Por otro lado, tiene que haber una selección, que eso es la gran aportación de Darwin. Existe una fuerza natural de selección que es la que hace que unos individuos tengan, dentro de esa variabilidad de individuos, unos tengan mayor supervivencia que otros, unos tengan mayor probabilidad de reproducirse que otros. Y esto está en relación con su eficacia biológica. Es decir, las jirafas con el cuello más alto tendrían una mayor eficacia biológica porque serían capaces de explotar un recurso alimenticio que otras jirafas no podrían. Y en el caso de los pinzones, en cada isla de Galápagos, pues una especie de pinzón, un grupo de pinzones, los de pico más fuerte o los de pico más fino en otra isla, depende del recurso alimenticio al que se estuvieran intentando aprovechar, pues tendrían mayor eficacia biológica que otros y por tanto tendrían una mayor supervivencia y una mayor probabilidad de reproducción. Y eso a lo largo del tiempo es lo que lleva al cambio. Y un tercer elemento que Darwin probablemente ya intuía, pero que en el que se ha avanzado después, Darwin no llegó a conocer cuáles eran los mecanismos de este elemento, es la heredabilidad. Evidentemente, si existe una selección en favor de unas formas, de unas estructuras, ¿no? Hablamos de los cuellos de las jirafas o de los picos de los pinzones. Si existe una variabilidad y una selección, y los individuos más aptos son los que sobreviven, para que esa teoría tenga sentido a lo largo del tiempo, esos caracteres tienen que ser heredados en la siguiente generación. Es decir, individuos con el cuello más largo tienen que dar lugar a una generación filial con el cuello más largo. Sin estos tres elementos, la evolución no tiene sentido. Y el mecanismo de heredabilidad, por ejemplo, es algo que cuando Darwin propuso su teoría, pues no conocía cuál era el mecanismo, ¿no? Los mecanismos genéticos, que fueron introducidos con la revisión de los trabajos del monje mi tocayo Gregorio Mendel, los clásicos trabajos de los guisantes que todos conocemos o que todos hemos estudiado, pues son los mecanismos básicos de heredabilidad que han dado sentido a lo que ahora se llama neodarwinismo, ¿no? La teoría de la evolución, pero apoyada también en el conocimiento de los mecanismos básicos de herencia. Bueno, dejando un poco a un lado los pinzones, ¿no? Y regresando al presente, yo sí quiero que nos expliques un poco en qué consiste tu trabajo, porque tú estudias de alguna manera la evolución a través de los anfibios, de las ranas. Que nos expliques qué era eso antes, que eso que comentábamos antes de las genéticas poblacionales. Muy bien. Bueno, para estudiar la evolución, antes hablábamos, por un lado, de los fósiles, ¿no? Nos dan una idea de que los organismos a lo largo de la historia de la Tierra han ido cambiando, las especies han ido surgiendo y se han ido extinguiendo, y han surgido otras nuevas a partir de las anteriores. Eso es lo que se llama macroevolución, que es la evolución a gran escala temporal, ¿no? Con grandes cambios que son pues los que podemos apreciar los más aparentes, ¿no? El hecho de que primero el mundo lo domine los dinosaurios y cuando se extinguen de repente, pues surge la oportunidad de los mamíferos. Por otro lado, en contraposición a ello, existe, evidentemente ese proceso es gradual, aunque se ve muy claramente a grandes escalas temporales, a pequeñas escalas temporales también se están dando esos cambios, ¿no? Y eso se llama la microevolución. Entonces ahí es donde entra la genética de poblaciones y donde entran los anfibios, y me explico. La microevolución consiste en estudiar los cambios genéticos que se dan a lo largo de las generaciones. Como hemos visto, la evolución es selección a partir de la variabilidad presente y con un determinado mecanismo de herencia, de padres a hijos. Entonces, si estudiamos el cambio cómo varía la genética entre generaciones, estamos viendo procesos evolutivos, de microevolución en este caso. Entonces, ¿por qué estudiar los anfibios? Pues si nosotros estudiamos una especie, como puede ser un oso, un elefante, grandes mamíferos, son animales cuya generación dura incluso varias décadas, ¿no? O sea, los individuos tienen una etapa de juventud y solamente se reproducen cuando tienen, pueden tener entre 15, 20, dependiendo de las especies, 30 años, pues como los seres humanos, ¿no? Especies longevas. En cambio, hay otras especies que tienen la ventaja de que son menos longevas y se reproducen, por así decirlo, todos los años. Luego podemos ver un cambio de una generación a otra con mucha mayor velocidad. Y dentro de los vertebrados, pues los anfibios son especies que se reproducen muy precozmente, alcanzan madurez sexual a los 2 años de vida, más o menos 2-3 años, dependiendo del sexo y de la especie, y que se reproducen todos los años. Entonces eso nos permite observar cómo varían las frecuencias genéticas de una generación a otra en un corto lapso de tiempo y, por lo tanto, comprender cuáles son los procesos evolutivos que les están afectando a esas especies. Bueno, y además supongo que los anfibios también tienen una ventaja añadida para estudiar el tema de la evolución, que es que son especies especialmente mutables, ¿no? Yo tengo entendido, no sé si me equivoco, me dices, que un renacuajo, por ejemplo, puede, o sea, si está en una charca y las condiciones de la charca no son idóneas para pasar a la siguiente fase, puede permanecer en estado de renacuajo durante 2 años, por ejemplo. ¿Eso es así? Bueno, eso es así en algunas especies. Sí que se puede dar que los renacuajos, recordamos brevemente, la mayoría de los anfibios pasan por un estadio larvario acuático, posteriormente sufren una metamorfosis y luego alcanzan un estadio adulto que es propiamente anfibio, puesto que es más o menos terrestre, pero sin embargo necesita estar de alguna forma asociado al medio acuático y vuelven al agua para reproducirse. Entonces, en los anfibios sí que se da este concepto que nosotros denominamos plasticidad fenotípica, que consiste en que individuos, en realidad no se trata tanto de mutaciones, sino de una potencialidad que alberga la misma genética de las especies. Un mismo individuo, dependiendo de las condiciones ambientales que tenga, puede optar por una estrategia vital u otra. Hay especies, por ejemplo, que se reproducen en charcos temporales que duran muy poco tiempo. Entonces, estas especies están adaptadas para que en un periodo muy corto, por ejemplo de 2 meses, ya el huevo que hayan puesto los adultos haya tenido tiempo para pasar todo su desarrollo embrionario, su desarrollo larvario y metamorfosearse en adulto. Sin embargo, hay otras especies que optan por reproducirse y dejar sus puestas de huevos en zonas de aguas que duran más tiempo y eso les permite tener un desarrollo larvario más largo. Algunas de las especies, si las condiciones son favorables, si en un año a lo mejor, estoy imaginando un año que llueva mucho, que la charca dure más tiempo de lo que normalmente dura, pues precisamente por ese aporte extra de agua, si las condiciones son positivas, pues puede quedarse más tiempo en la charca, alargar su estadio larvario, y eso le permite alcanzar la metamorfosis con un tamaño mayor, y eso le permitirá pues tener una mayor supervivencia. Pero la gran ventaja evolutiva es eso, ser capaz si las condiciones son unas de desarrollarse antes y si las condiciones son otras más favorables para permanecer en el medio acuático, pues aprovecharlas para permanecer más tiempo. E incluso a nivel de especies se da también lo que se llama neotenia, que son especies que son capaces de alcanzar la madurez sexual sin llegar a realizar la metamorfosis, que es en principio característica de todos los anfibios, ¿no? O sea, son especies que se han adaptado al medio acuático tan bien que alcanzan la madurez sexual sin perder los caracteres de la larva de renacuajo y se reproducen con la forma de renacuajo, ¿no? Y bueno, pues es de muchos conocido el famoso ajolote mexicano, que es una especie que incluso se vende como mascota y tiene precisamente esta neotenia, ¿no? Esta pedomorfosis que se llama. Son capaces de reproducirse manteniendo los caracteres externos que caracterizan a la larva. Y puede ser también otra de las razones para que estudiar la evolución sea más fácil o más interesante a través de los anfibios, supongo que es que para la variabilidad esa, uno de los puntos a favor es que son individuos que se reproducen de manera masiva. Yo no sé cuántos huevos puede llegar a poner una rana, pero supongo que bastantes. Efectivamente, sí. Los anfibios se dividen en tres órdenes principales. Uno son los anuros, que son las ranas y los sapos. Otro son los urodelos, que son las salamandras y tritones. Y hay un tercer orden, mucho menos conocido, que son las cecilias, que es un orden tropical de anfibios semejantes a culebras o con forma como de culebras o de lombrices. Y concretamente de los anuros y las ranas y los sapos son tremendamente fecundos y en algunas especies pues cada hembra puede poner miles de huevos que son fecundados por un macho o por varios machos y sí, efectivamente, como comentas, y relacionado con su estrategia reproductiva, pues como comentábamos antes, si un individuo realiza una puesta de 9.000 huevos, una hembra realiza una puesta de 9.000 huevos en un charco y las condiciones no son óptimas ese año y a lo mejor el charco ese se seca incluso antes de que le dé tiempo a las larvas para metamorfosearse, pues el éxito reproductivo de esa hembra ese año puede ser cero y puede suceder así durante varios años si las condiciones no son favorables. Pero en cuanto viene un año bueno, un año de condiciones favorables, en los que hay más lluvias, un año en el que los charcos duran lo suficiente como para que un número significativo de su progenie pueda salir adelante y metamorfosearse y llegar a juvenil, pues te puedes imaginar que de una puesta de miles de huevos con que en un año bueno un 80% sobrevivan, pues te puedes imaginar el reclutamiento que puede tener la población y, por tanto, las oscilaciones poblacionales que se dan en varias especies de anfibios. Estaríamos ante una familia numerosa. La verdad sí. Es que se nos quedan... Me da pena, Gregorio, porque se nos quedan un montón de preguntas ahí que me gustaría hacerte. Y, de hecho, me gustaría también hablar más de tu trabajo, de ese trabajo de campo que a veces te lleva a la noche a buscar pues charcas perdidas en busca de anfibios, que la verdad es que para los que no estamos acostumbrados, y eso que a mí me gusta mucho el monte, pero me daría un poco de miedo. Te sientes un poco desprotegido en medio de la charca con tu traje de neopreno en busca de estas criaturas. Pero bueno, por tema de tiempo pues tenemos que dejarlo aquí, pero bueno, muchísimas gracias por atendernos y que ha sido un placer escucharte. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y gracias por contar conmigo para vuestro programa. Un saludo. Un saludo. Vale. Bueno, pues aquí lo dejamos, son las 6, llegan otros compañeros, más bromas de radio por delante.